¿Qué harías si te dijera que tú puedes lograr todo lo que te propongas? ¿Saldrías de tu casa semidesnudo y empezarías a hacer eso que tanto anhelas? No tienes que ir tan lejos. Aquí en Emprendiendo con Genaro te mostraré que lo imposible es posible, que solo tú eres responsable de qué tan lejos quieres llegar. ¿Quieres emprender un negocio o innovar? Primero deberías saber estas tres grandes palabras. Be, think, do. Hola y sean bienvenidos a otro episodio de Emprendiendo con Genaro. El día de hoy vamos a hablar de un libro muy interesante que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva por Stephen R. Covey. Y que nació en 1933 y aún así murió en 2012. Él fue una autoría internacionalmente respetada en materia de liderazgo. Es un experto ya no solamente en temas de empresa, sino en temas de familia. Entre otros libros también escribió Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas. Ha sido profesor, ha sido consultor de muchas organizaciones muy potentes, mundiales, y ha sido un escritor consagrado. Tiene un track record que, como se puede decir en bolsa, que ha escrito libros bestseller, más de uno. Tiene un MBA en la Universidad de Harvard y un doctorado. Ahorita vamos a intentar repasar los 7 hábitos. El número uno es el de la productividad. Básicamente facilita responder a las situaciones de acuerdo con nuestros principios y valores. De ahí que primero pues hemos estudiado el libro de Tony Robbins para saber cuáles son estos principios y valores de cada uno. Y de esta forma ser proactivos cada quien. En potencia nos hace humanos y nos hace afirmar que nosotros somos quienes realmente controlamos nuestro destino. El número dos es empezar con un fin en mente. Hace posible que tenga nuestra vida una razón de ser. Es nuestra visión, a dónde queremos llegar. Siempre que estemos empezando algo, tenemos que saber hacia dónde queremos llegar y hasta dónde estamos destinados. El comenzar con un fin en mente nos va a ayudar a lograr lo que queremos, pero siempre en dirección a un sitio relevante. El tercero es poner primero lo primero, que nos libera de lo urgente, de lo que tenemos que hacer ya, pero que realmente no es tan importante. Es lo que en sí hacemos, le da sentido a nuestras vidas, de darle la importancia a lo que realmente tiene que darle. Si tenemos una idea clara de a dónde queremos llegar, habrán acciones que son importantes y que nos van a hacer llegar a ella. Y si estamos todo el día prestando la atención a otras cosas que no son importantes, al final no le estamos poniendo primero lo primero. El número cuatro es pensar en ganar-ganar. Esto nos permite ganar una mentalidad de abundancia, ya sea material o espiritual. Y nos hace cuestionar la premisa de que la vida no es un juego de suma cero. Mucha gente cree que tiene que pisotear a los demás para seguir creciendo. Pues este hábito lo que nos enseña es que se pueden conseguir cosas más grandes junto con las demás personas. El número 5 es busca entender primero y después ser entendido. Esto es el respeto hacia los demás, la empatía hacia las demás personas. Tenemos la tendencia de intentar poner nuestra palabra por encima de las demás personas y pensar que con eso ya entendemos todas las demás situaciones y vemos que las historias de las demás personas a través de nuestros ojos. Este hábito es clave para afianzar las relaciones humanas de forma efectiva y posibilita llegar a acuerdos de tipo ganar-ganar. El número 6 es sinergizar, y esta es la visión de que todo el mundo es distinto, de entender eso. Vamos a ir viendo. Una vez hemos entendido a los demás para luego ser comprendidos, nos damos cuenta de que la mayoría de gente es distinta a nosotros, pero eso es lo que enriquece las sinergias. La síntesis de ideas divergentes producen ideas mejores y superiores a las ideas principales. La idea es saber trabajar en equipo y trabajar con las demás personas, además de construir nuevos proyectos e ideas. El número 7 es afilar la sierra, y este es usar nuestra capacidad para intentar renovarnos física, mentalmente y espiritualmente.